niñas que pasean por Pardilla, Cádiz arriba, Cádiz abajo, su ilusión. Esa casi a la muñeca de más gracia que ha pisado en ese barrio su lapón. Desde Cibeles a Goya anda buscando un cariño sin más adorno ni joya que una sonrisa y un lindo guiño. Acacia, la de Pardiña, jilguero de los madriles. Acacia, fría y sencilla, juguete de 20 abriles. Acacia, buena y castiza, igual que la revoltosa. Pardiña te piropea por gata, por chata y preciosa. Cuando sueña la muñeca madrileña con el beso que un amante le dará, el perfume del amor que la consume llena el aire de la calle de Alcalá. Cuenta bajito al retiro sus esperanzas secretas y se le escapa un suspiro que solo entiende la Violeta. Acaso la de Pardiña, jilguero de los madriles. Acacia, fina y sencilla, juguete de 20 abriles. Acacia, buena y castiza, igual que la revoltosa. Pardiña te piropea por gata, por chata. ¡Preciosa!